sexo, religión de la pureza, culto a la diabolización, una noche de truenos e impiedad, una rutina de dolor y sufrimiento en los Balcanes, año de Nuestra Señor, 1546, los turcos marchan a occidente, ávidos de gloria expansiva, en la vanguardia defensiva, un paladín de la orden del dragón de una perfumada voz, se consagra a defender el culto por fuerza de la sangre. ¿Para qué practicar un refrendo tan despiadado? ¿Es este el precio que impone Cristo de defender su iglesia? Quedes ungido de la fuerza protectora del dragón. Cristo te acompañe y mueva la punta de tu lanza al pecho de los adversarios. No vayas, mi amor. Ningún placer del cielo puede compararse al tesoro que oculto para ti en mi cama. ¡Hola! ¡Yo soy el poderoso Drácula! Y es tentador, amada mía. Pero debo observar la ley eterna de toda la fuerza de sus crueles verdades. Para gozar de tu carne. De tu carne. De tu carne. Primero, he de derramar sobre el suelo de la tierra la sangre de todos los enemigos de nuestro Señor del cielo. Toma de tu mano a la esposa. Este lazo simboliza la vinculación que en adelante le traerá de vuelta de cualquier peligro de naturaleza terrena. No son los calvarios triviales los que ahora me duelen. Es la incertidumbre de unos segundos eternos entre tu ida y tu feliz regreso. ¡No! ¡No, mi amor! ¡Suéltame! ¡Suéltame ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya habrá momento de amarnos! ¿Así? ¡Maldita sea! Estoy sediento de la sangre. ¡De tu sangre! Oh. Rimas para ser feliz. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina. Todo me probando, probando. Bum, bum, bum. Ker, ker, ker. Bum, bum, bum. Ker, ker, ker. Búnker radioactivo. Búnker radioactivo. Escúchalo de 2 a 3 los domingos en radiovallecas.org. Vallecas con K, K, K, K de kilo. Vallecas, vallecas.org. Buenos días de mañana otra vez, queridos vallecanos y Allende Vallecas. Nos hemos reunido para tratar desconcertados una nueva materia mistérica, una compañía singular en intimidad por fin bien del tiempo y para gloria de vosotros con una reflexión que creo sumamente útil para quienes todavía pese a los movimientos de oscilación de la marea del tiempo aún creemos en el amor. Porque de amor va la cosa, pero no de una manera proverbial como habitualmente se enfoca. Es verdad que habitualmente en sede del búnker radioactivo muy enfocada a la sexualidad. En este caso va más bien orientada a lo contrario, a la práctica del celibato, a su fundamentación en un credo, en un foro espiritual, ya sea religioso, ya sea del panteísmo, de la milagrería, o bien de una diabolización y de todas las verdades terrenales. Hablamos de no observar ningún tesoro en calidad de flor y de prodigar lo que haya de cárnico en nosotros. Eso es, en realidad, celibato o sexo y sus correspondientes fundamentaciones. He traído a gente espectacular, amigos de la casa. En primer lugar, nuestra invitada sorpresa, Leo. Una mujer maravillosa de una cultura desbordante que leía Aristóteles y su metafísica sola en medio de Vallecas cuando la recogemos. Leo, Leo, ¿qué lees? ¿Qué lees? Ah, nada, Aristóteles, no te digo más. Bienvenida, Leo. Muchas gracias, Adrián. Y de otro, ¿a quién traigo en otro lugar? Muchos le llaman Nosferatu, otros Drácula, otro el joven conde de Montecristo. Para mí un maestro personal, también un redentor de meretrices, conocido por una insolente colaboración necesaria en una página web de un nombre singularmente rarito, Juana la Loca. Viene a iluminarnos con su sabiduría y yo te digo, Juanillo, que eso que has escrito, que comienza con la hija alcohólica, te ha encumbrado y te ha hecho inmortal para hablar lo que tenemos que decir hoy. Bienvenido a la casa. Bien hallados todos el día de San Juan y de San Juana también. Viva el día de San Juan, un día santo, claro que sí. Enfoquémonos, amigos, a la práctica del celibato o del sexo. Esto es, ya estoy aquí, sí funciona el micro. Bienvenidos al asunto. Es verdad que es una materia compleja y os estáis preguntando qué sandíos tenía yo en la mente cuando la propuse, ¿no? Es verdad, Leo, tú me miras con una expresión de absoluta estupefacción. No, porque yo no me esperaba este tema en un principio. O sea, yo pensaba que veníamos a hablar de los amores perdidos. De los amores recuperar perdidos. Recuperar amores perdidos, es verdad. Y vamos a hablar de ese tema porque Jano, también la deidad Bifronte, tenía algunos asuntos pendientes con una mujer bellísima, al parecer, y tal fue, era la inquietud que tenía, que dije, Jano, vamos a hacer un tema en directo para incluso recabar opiniones al respecto de poder recuperarlos. No sé si creéis vosotros en la capacidad de recuperar el amor perdido. ¿Tú lo crees, maestro? Es posible de a veces. A veces no hay manera. A veces no hay manera. Otras sí, me acuerdo yo de una mujer que me decía, una vez que se va el amor, no vuelve, me decía. Y yo creo que sí, que se equivoca, sí, un poquito. Sí, sí. A veces vuelve la cosa, a veces vuelve, ¿no? Hay que ser... También es una cosa mutua de los dos, que se pongan de acuerdo también. Eso es. Donde hay cenizas puede brotar de nuevo la llama. El ave fénix es una palabra que tiene significado en la lengua de los hombres, ¿no? Sí queda algo de rescoldo, sí, más sí. Fácil. Sí. No, nadie ha orinado en la hoguera. Para que no le reprenda la Guardia Civil, la hoguera se puede todavía resucitar. Por eso íbamos a hablar de la vuelta del amor. Sin embargo, unos asuntos de última hora que tienen que ver con la aparición en nuestro mundo de una mujer, creo que la última mujer romántica que puede quedar en la faz de la Tierra, romántica en un sentido casi soldadesco, Leo, porque yo sé que tú eres una romántica en toda regla, amiga mía. Vale, ya me parecía a mí, ¿eh? No. Ahora mismo estamos en Consejo de Sapios, y no hablo de nosotros, pero vamos, si no, también vale, me refiero a ti. La última mujer romántica, se lo contaba a Juanillo, un hecho desconcertante. Me dice, el último amor que tuve fue hace 2 meses. El primero hace 1 año. Y ninguno duró más de 5 meses. Una chavala encantadora. Y le digo yo, pero bueno, ¿qué sucede si tú eres una mujer, vamos, a todas luces normal, muy guapa? ¿Qué sucede así? Es que he salido del convento hace 2 añitos. Entré con 16 y salí con 31 años. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. En pleno siglo XXI, una manifestación de vocación tal, de entrega a una causa y capacidad de movilidad. Cuando te lo dije a ti, Juanillo, ¿qué me respondiste, compañero? Me dejaste frito con tu respuesta y me pareció maravillosa. Pues supongo que diría algo parecido a viva la Virgen, ¿no? Viva la Virgen. Como te quiero, macho. Y ya estaba rememorando a doña Inés. Porque es el día de San Juan, le digo yo, de San Juan Bautista, y me dice, bueno, a mí también me gusta pensar en Don Juan. Aquí, el Conde de Montecristo es un... Nuestro amigo Juan Loca es un galán en toda regla, tú ya has visto el porte que tiene. Y yo creo que hay un vínculo de identidad entre él y Don Juan. Así, no, yo creo que hay razones para fijarse en algunas figuras que son muy interesantes en sus relaciones con el amor. Juan Bautista... como eremita que sufrió el lance amoroso, el intento de lance amoroso de Herodías que le condujo a la muerte. Es una figura muy importante de la sensualidad, de la mezcla de la sensualidad, del ardor amoroso y la defensa de la castidad y la propia dignidad e identidad personal frente al poder, ¿no? La figura de San Juan Bautista es muy señero y bueno, murió decapitado y ha sido muy reproducido a lo largo de la historia. Es algo muy, muy dramático, como puede ser en muchas ocasiones el amor. Don Juan Tenorio es una figura relevante a nivel internacional, es la, la muestra de la lascivia personificada. Su criado Leporello lleva una lista donde había más de 3.000 mujeres en su haber. No me digas 3. Que tenía un criado adulador y complaciente. Sí. Hombre, pues entonces Leporello en el Don Juan de Mozart registra los y dice, por ejemplo, y en España son más de mil y tres, solo en España, desde principesas a campesinas, todo tipo de mujeres. Obviamente la monja doña Inés utilizaba todos los ardides y todas las mentiras para conseguir sus objetivos. Fue condenado a las llamas del infierno, pero bueno, hay quien le saca de allí, hay algunos redentores de esta figura tan lasciva, mentirosa y pendenciera, que convidó a la mesa a que acaba de matar el convidado de piedra. Claro. De Tirso, por cierto, que ahí nace el mito. ¿Ah? Tirso de Molina, el que creó la primera figura del Don Juan, y luego ya en el siglo XIX lo cogió Zorrilla, lo cogió Mozart, ha sido como una figura clave también dentro de la literatura. ¡Qué maravilla! Leo se estaba dando por aludida cuando hablaba Juanillo, porque les tocaba una fiebre sensible. Leo, tú de teatro sabes un poquito. De teatro, sí. Un poquito. Controlo algo. ¡Qué tía! Bueno, les preguntaba yo con mucha ilusión a Juanillo sobre si Don Juan tenía un esbirro complaciente, porque habitualmente interpretamos papeles que tienen que ver con ese tipo de pareja, ¿no? Yo le digo a Juanillo, joder, tú y yo tenemos una relación tal que nos permite ser muy versátiles de las improvisaciones radiofónicas. Uh-huh. Así somos Bertucho y el Conde de Montecristo, Igor y Doctor Frankenstein. Se me ocurre que podemos ser Don Juan Leporello. Sí, buen asunto. Viva la vida. Cuando tú dices, Juanillo, que fue condenado a las llamas del infierno, ¿lo dices en un sentido trascendental o en un sentido terrenal de diabolización? Es decir, ¿las llamas del infierno eran precisamente lo que él experimentaba? ¿Tan anclado a los placeres terrenales, movido a consignar sus conquistas en papel, tan entrabado a los placeres triviales, a la terrenalidad? ¿Es eso lo que se puede entender por infierno? ¿O es más bien un castigo posterior que condena a los muertos ad eternum? Ha habido del mito de Don Juan, ha habido lecturas y relecturas. Alguna relectura muy curiosa, singular, es la que hace Gregorio Marañón, también refiriéndose al mito del Don Juan, en donde le acusa de no ser un verdadero hombre, sino prácticamente de ser un homosexual. ¿Sí? Dice que el verdadero hombre es aquel que realmente se centra en una mujer, que es un hombre para una mujer, un macho para una hembra, pero que esa diversidad de intereses, el pasar de una a otra, en el fondo lo que revelaba era una personalidad poco definida en lo sexual. Así que Marañón le llega a acusar de una vergüenza que para algunos era suficiente para condenarlo a las llamas del infierno. ¿Sacaso? Qué curioso. El engañar a la pobre doña Inés, monja en un convento, o a todos sus engaños no era suficiente. Y también, hablando de otro Juan, para pasar del amor profano podemos también hablar algo del amor místico, que es el que defiende San Juan de la Cruz en algunos poemas que produjeron gran confusión entre las monjas a las que iba dirigido. Su famosísima obra, La llama de amor viva. La llama de amor viva, una maravilla. Que empieza con: llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Y sigue hablando de los dolores que produce la llama, de los sinsabores y de cómo recuperarla. ¿Es en esa cuando se escapa por la noche para ver a su amado? No, esa es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, es verdad. Es en una noche oscura de ansias en amores, inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Es un poema maravilloso que concluye recostándose bajo un cedro, mientras soplaba el viento y estás ahí con tu amada sobre tu pecho, tañendo un laúd, es un final precioso. Mucha gente no acaba de leer el poema, solo lee y está muy preocupado por cómo se escapa del convento. ¿Qué cultura tienes, maestro? Pero bueno, también tendremos tiempo para hablar de los amores más profanos, más mundanos, de los amores diabólicos. Mm-hmm. Y los amores diabólicos se producían en muchos sitios, pero el lugar más significativo era el aquelarre, en donde el propio diablo en persona, representado a veces por alguno de sus animales, como el macho cabrío, seducía y subyugaba a cometer las más atroces propelías a un enjambre de brujos y brujas que se lanzaban a un amor salvaje, muchas veces inducido por drogas alucinógenas. Y la verdad es que a veces se puede decir que el amor no es más que una alucinación en donde al ser amado se le dota de cualidades que no posee, y cuando se ve lo que no hay es una alucinación. Y cuando se termina, adiós el aquelarre. Qué bonito esto que comentas, Juanillo. Y en el fondo vamos a intentar esclarecer algo de esto. De un lado, la llama de amor viva en la noche oscura del alma, y de otro, el aquelarre. En una ocasión iba yo, Leo, con este fiera por el parque Juan Carlos I, y estábamos yendo en una zona que reproduce el paraíso terrenal y tiene a su alrededor el jardín de las tres culturas y demás, y hay uno que es el de la cultura arábiga, ¿no? Juanillo, si no me equivoco. Y Juanillo estaba leyendo algo de Averroes ahí, no me acuerdo si era Averroes exactamente, Juanillo. Bueno, era algo que hablaba acerca de los placeres de tener al amado sobre tu, recostado en tu pecho mientras tomabas frutos de árboles, y me movía a evocar el tipo de cultura que albergaba esta tierra antes de tiempos más inciviles, ¿no? Curioso que esa brecha, de acuerdo, sigue abierta y que esos asuntos no terminan de sedimentar, van a terminar nunca. Vamos a ver. Hay, de un lado, la posibilidad de refrenarse, de retenerse, Juanillo, de meterse al convento a los 16, literalmente, en un sentido metafórico. También se hace, excepcionalmente físico. Y hay otro, que es el camino de Don Juan, que es más bien aquelarriano. Aquelarriano, no sé si pudiera decirse así. ¿Qué hay de bueno? Te pregunto yo, Leo, por ser romántica, yo te voy a hacer un poco sostenedora de la causa de la virtud y de la flor. ¿No? Tú has venido aquí en calidad de felatriz y hoy vienes a hablar, pues, en calidad de mujer pudibunda y refrenada, ¿no? Comedida. ¿Qué hay de bueno en contenerse? Bueno, en no practicar la vida de Don Juan. Yo lo primero que creo es que a los 16 años no se puede tener claro, eres menor de edad y no se puede tener claro realmente lo que quieres. No es posible. Porque eres una persona inmadura, eres una persona que te falta vivir muchas cosas para saber en realidad lo que quieres. Y no sé, yo sostengo, siempre he sostenido la opinión y la mantengo, de que el amor es algo muy bonito y además es connatural al ser humano, pero no hay que llevarlo tampoco al extremo del libertinaje, sino que la persona, mediante su propia libertad, tiene que estar a gusto con la persona que quiere. Y en realidad solo tenemos, yo creo que el verdadero amor es un hombre y una mujer que de verdad se quieran, y eso es lo más importante, yo creo. Bueno, voy a decir un pero momento. No, como decía antes, o sea, el rollo del libertinaje y que te vayas con mil mujeres o que te vayas o al revés, o con mil hombres, sino tiene que ser algo como sincero y de realmente que sea una persona a la que quieres. Uh-huh. Así que estás más próxima a la crítica de Marañón, ¿verdad? Uh-huh. A eso de... Hay algo, seguramente hay algo de verdad ahí. Y cuando uno se refrena, y cuando uno se contiene, y no practica el aquelarre, y se va guardando, ¿qué hay ahí de trascendente? Hay algo sublimado. Si le dicen, pero tú podrías haber estado practicando la carrera desde los 16 años. ¿Qué hacías en el convento? Lo digo en sentido metafórico. Te has guardado, te has condensado y has concentrado tu energía erótica. Porque hay veces que nos equivocamos en lo que queremos o confundimos. Nos confundimos. Ah, bueno, te puedes confundir también, claro. Pero tiene que haber algo de bueno para que la gente lo siga y se defienda. Para que la gente se meta en un convento y... Bueno, en un sentido metafórico. Claro, claro. No, para no prodigarse, uh-huh, ¿no? Y en el convento de su... O de puede, su puede ser también como un miedo o... No sé, o... Claro, miedo a lo desconocido. Uh-huh, uh-huh. Con todo puede ser maravilloso, ¿eh? Claro que no, sí. ¿No? Pero luego, cuando no has conocido mucha tierra, lo mínimo que ves es una auténtica maravilla de nieve virgen, ¿no? Dicen, ok. Para a suscribir, jurar, defender, aprobar o para defenestrar lo que nuestra querida Leo ha dicho, recordemos, podemos entrar en contacto directo radiofónico emitiendo en radiofrecuencia 917773928. 917773928. Y tú, maestro del mal, del bien y de sus bendiciones, Zaratrustos, Juanillo, tu compañero, crees en la vida de la prodigalidad, en la vida del refreno. Tú sabes de las artes amatorias lo que no están los escritos y, sin embargo, te declaras conservador y hasta celoso en ocasiones. ¿Qué hay ahí en esa experiencia del aquelarre, compañero, que nos pueda mover a venerarla? ¿Hay algo diabólico, algo de anclaje a la tierra? ¿Hay espiritualidad también ahí? ¿Es de venerar o no es de venerar? Tú lo has practicado, el amor con ella. El camino del vicio lleva al templo de la sabiduría. A mí esa frase me ha hecho reflexionar mucho. Al principio por una negación, ¿no? El vicio es lo pernicioso, lo que te lleva a la destrucción y hay que huir de ello. Entonces el pensar que el vicio pueda llevarte a la sabiduría, a un templo de sabiduría, resultaba una contradicción in terminis. Pero después de analizarlo, incluso vivirlo, puedes llegar a la conclusión de que sí, de que no está tan mal encaminada esa frase. El vicio no deja de ser, es la mejor manera de definir el vicio es el exceso frente a la virtud, que es aquello que es comedido, aquello que es medido, controlado, equilibrado. El vicio es el exceso. Y en ocasiones el exceso te hace recapacitar, te hace caer en momentos de dolor extremo, dolor profundo, que puede servir de forma catártica para llegar al conocimiento y a la sabiduría. También te puede destruir, hay que andar con cuidado. Y los celos desmedidos, se puede hablar casi que hay unos celos moderados, unos celos virtuosos. En el fondo, celar es preocuparse, es ocuparse de lo que hace la persona a la que quieres, estar al tanto, evitar a veces que ocurran cosas no deseadas, proponiendo cosas mejores. El celo puede ser virtuoso, lo que pasa es que los celos a veces se convierten en algo monstruoso, algo que ya Shakespeare lo dejó bien representado en su Otelo, ¿no? El monstruo de los celos, que de una forma desmedida y de forma fundamentalmente irrazonable hace que acabe con su auténtico amor, con Desdémona y con parte de sus auténticos amigos. Los celos pueden ser monstruosos. Sin duda. Pero bueno, son apetitos humanos, y todos los apetitos humanos son respetables, deben ser reconocibles y a ser posible evitarlos dirigiéndose hacia el templo de la sabiduría. ¿Cómo sabe el tipo de maldades? La sabiduría, el precio de la destrucción propia. En ocasiones también puede ser maravilloso el monstruo, le pregunto yo, ¿no? Porque existen los sedicentes cultores de Satán que veneran a la cabra y al ser de los cuernos y a la desinhibición sin límites, la prodigalidad máxima, y también a esos cultos ditirámbicos dionisíacos y a perecer ahí fornicando con animales. Existe el extremo, nos ha jodido, Juanillo. Qué tío, viene fuerte, ¿eh? Leo, tenías ahí un punto de suscripción con lo que decía Juan, ¿eh? Yo te había puesto a defender aquí el placer de la moderación y las verdades eternas de Dios. Y te me pasas al bando de Juanillo. No, me parece muy interesante lo que decía Juan. Claro. Tú ya, es que desde que estudiaste con ahínco el arte de la felación, es que no te reconozca, Leo. Tampoco es para tanto. Qué tía, ¿cómo sabes? Muy bien. De modo que tenemos ahí esas dos perspectivas expuestas. Yo os quiero mover a pronunciar esto más profundamente con ocasión de Dios y del diablo, porque hemos venido aquí, no nos engañemos, a decir que San Dios tengan que decir esas dos personas respecto de esto, ¿de acuerdo? A ver si es que hay algo de religiosidad subyacente o no. Vote pronto, no sé qué tengáis que decir a propósito de si Dios o tiene que decir algo o no al respecto. Me imagino que sí. Pero si hemos de encaminarlo hacia un modo de vida, hacia un modo de comprensión de las relaciones, también hay una consecuencia de espiritualidad, ¿no? No tiene que ver lo mismo la espiritualidad del sabio, ¿no? De la persona que ha experimentado el vicio, que tiene la profundidad en los ojos de haber colmado su satisfacción, el placer es, en fin, ya sabemos cuál es. Y de otro, la persona que ha sabido practicar la contención, ese eremita, voto de silencio, voto de castidad y voto de ayuno, ¿no? Eso usted sabe. De modo que os invito a seguir vertiéndoos, lo hacéis de una manera sorpresiva, muy intrigante, tras de una pausa musical. ¿Qué os parece? Perfecto. Muy bien. Juanillo, estás un poco chulito, ¿eh? planteados los términos iniciales de nuestro debate, la cosa está a favor de las fuerzas de las tinieblas. Yo no sé si es porque Leo se ha dejado de seducir del lado oscuro, si la guerra de las galaxias en la venganza de los Sith ha pegado duro, o porque simplemente Juan y yo son tipo indestructible directamente. Con todo, no correspondía a la pobre Leo sostener la fuerza del celibato. Hay que ser justos también, claro que no. Hay que... Es que es difícil. Es difícil. Estamos planteando la cosa a un punto muy descamisado, y lo que yo quisiera hacer es invocar ahora a los concurrentes a hacer una vinculación de esto con las fuerzas mágicas de la espiritualidad. De un lado, San Miguel, Arcángel y sus fuerzas. De otro, Satanás pasa revista a sus tropas. Un combate eterno, en realidad. Fuerzas de las sombras, el Santo Grial, Parsifal, la religión de la sangre... En fin, ¿qué os voy a contar que no sepamos a estas alturas? ¿Qué sucede respecto de la diabolización? Siempre fue algo tan negativo. Se habla de bien y sin embargo no se practica. ¿Por qué se hace? Lo descubriremos en compañía de nuestros invitados. Esto es un Viva el Amor. Viva el amor. Muy bien. Esto es, ha llegado el momento de relacionarlo con esas fuerzas del bien y del mal. No en vano se utilizan esas dos categorías. A lo mejor no tiene tanto sentido hoy día. Os decía antes a micrófono cerrado, para buena parte de vuestra estupefacción, que escuchaba y después leía en unas conclusiones anejas que el culto del demonio no fue siempre algo considerado malo, objetivo. Era algo que se entendía liberador, algo así como una especie de culto prometeico a la deidad de la luz, a la deidad de la belleza también, y de las formas armónicas. Se realizaban pactos, eso sí, de una manera que se nos ha pintado macabra posteriormente, en piel de niño, en piel de cordero, incluso se consagraban de una manera muy peculiar. Los pactos con el demonio son algo escalofriante y digno de estudiarse. En suma, se trataba de una especie de intrusión en las tinieblas con aras de obtener luz al tiempo, también redención espiritual y conocimiento. Creo que se han tratado aquí estos temas. De este modo, el diablo no era más que una representación simbólica de la diabolización. ¿Y la diabolización qué implica? Pues coger la luz y la belleza y traerla al mundo dual de las experiencias humanas. Es un algo muy abstracto, es algo divino, pero en el momento en que lo arrojas a la tierra, al mundo, y decae el arcángel, ¿no? Hay el simbolismo. Si es de la luz, entonces también lo es de la sombra. Y por lo tanto, si es extremadamente lumínico, puede convertirse tenebroso en extremo. Dicho esto, no suena tan mal el demonio, ¿no, Leo? Tú sigues del lado del bien. Siempre ha habido, quiero decir, bueno, siempre ha habido como una bipartición, ¿no? Desde la antigua Grecia entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Que lo dionisíaco estaba representado como la irracionalidad. Y la propia irracionalidad, que si no me equivoco, estaba representado como una cabra, ¿no? Era en los ritos dionisíacos que hacían los griegos. Sí, sí. Cordero. Se llamaban. Sí, eso, exacto. Las bacanales, ¿puede ser? Bacanales. Sí, las bacanales por un lado, y bueno, de hecho, Nietzsche, en su obra El origen de la tragedia. ¿Sabes, Leo? No, que va, que tampoco es tanto. Que no, en su obra El origen de la tragedia hace como esta dicotomía entre el mundo apolíneo y lo dionisíaco, de dónde viene del teatro también, y como esas dos fuerzas siempre han existido. De hecho, las tiene internas cada uno de nosotros, los seres humanos. Podemos tender más hacia un lado o hacia otro. Entonces, pero que ya esté dentro de nuestro ser, de nuestro propio ser, ya nos puede supeditar un comportamiento u otro. Y hay que llegar, como decía Aristóteles, que en el medio está la virtud. Mesotes. Y bueno, que a lo largo de la historia todos estos estos dos términos han estado como vigentes. De hecho, a lo mejor se ha llevado más lo dionisíaco a la irracionalidad y lo apolíneo a lo racional. Todos tenemos de las dos ideas, de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Entonces hay que llegar al punto medio, como hemos dicho antes. De hecho, en la Edad Media existía una ideología y una filosofía también escolástica basada en el culto a Dios, sobre todo en llegar a Dios como idea principal. Y pero no se decía con mesura, ¿no? O con un ánimo equilibrado de término medio. O sí, había que llegar con equilibrio, había que llegar absolutamente. Bueno, también, vamos a ver, depende de la filosofía a la que sigas, porque todos estos filósofos se basan en los filósofos griegos anteriores. Entonces unos se van a basar más en Platón y otros más en Aristóteles. Y bueno, tú es que eres una radical, Leo, pero claro, es que no se puede. Y toda esa, o sea, me refiero, y toda esa filosofía. Qué bromita, que te estoy vacilando, Borgia, la estoy poniendo nerviosa, poniendo caras. No, tú no te dejes de traer de mí, que soy un poco diabólico en esta sesión y te estaba queriendo provocar a que te desconcentraras. Lo único que quería sugerir es que es cierto que hay una dialéctica dionisíaca apolínea, pero a nosotros no se nos habla de la tragedia, es decir, de que consigamos a Apolo de un lado y a Dionisos y logremos una feliz convergencia en busca de efectos sinérgicos. Se nos dice que profesemos el bien absolutamente y sin remilgos. ¿O no se nos dice eso? Sí, sí. En aquella época sí. Ah, bueno, que hoy día... Sobre todo. Ah, vale. Pero que hoy día ya no. Bueno, hay... A ver, como en todas las épocas hay personas, diferentes tipos de personas. Hay personas como muy radicales en un sentido y en el otro. Existen los dos extremos. Pero hoy en día casi la espiritualidad está como menospreciada por la sociedad actualmente. Que eso hace unos años, simplemente nos vamos a principios del siglo XX y eso no existía, vamos, era impensable, pues yo qué sé, era impensable un colegio que no fuera cristiano o católico. Bueno, yo lo sé por las anécdotas que me cuenta mi abuela, que me cuentan mis padres, sí. Y era otra época. Y ahora como que se ha llevado al individuo a la libertad absoluta, pero el individuo yo creo que no distingue entre lo que es la libertad y el libertinaje, que son cosas distintas. Digo una mena de soleo. ¿Qué hacemos, Juanillo? ¿Profesamos el culto a Satán o a Cristo? Hay algo que nos solemos olvidar, y es que el cristianismo solo lleva 2000 años. La civilización llevará 5000 y el hombre millones de años. Y antes del cristianismo había otras religiones, y las religiones más de moda en las civilizaciones más boyantes eran el culto politeísta que se daba en Grecia y los cultos politeístas que luego se dieron en Roma en similitud con los griegos. Y que mucho de la parafernalia, de la iconografía que se utiliza en la cultura cristiana, se saca de las religiones anteriores. yo me pregunto, es una pregunta capciosa, pero ¿quién era el demonio antes de que se lo inventaran? ¿Quién era el demonio en Grecia y en Roma? Entonces hay varias maneras, es decir, las atribuciones que tiene el diablo en el cristianismo se han cogido de varios dioses de la antigüedad. Uno de ellos es Hades, el dios de las tinieblas, hermano de Zeus y de Poseidón, que se repartieron los tres reinos, la tierra, el océano y el subsuelo. Y ahí tenemos a Hades recogiendo almas y enamorándose de Perséfone, Proserpina y Orfeo viniendo a intentar rescatarla. Y lo mal que le fue a Orfeo en su intento de recuperar a su amada. Ahí tenemos mitos de amores diabólicos y de recuperación de la amada. Y luego tenemos en la iconografía española y muy bien conocida, es uno de los actos más espectaculares, más propios de las cadenas de chismorreos sociales, en donde se cuenta una de las más llamativas de todas las infidelidades de la historia de los dioses. Es la, y está reflejada, está en uno puede pasearse por las salas del Museo del Prado y encontrarse con un muy conocido cuadro, la fragua de Vulcano, que casi nadie sabe lo que significa. No me digas que lo vas a revelar un contenido mistérico de ese cuadro. La fragua de Vulcano lo que representa es la confesión de manera insidiosa de una infidelidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por parte de quién? La infidelidad la cometen Marte y Venus, el dios de la guerra Ares y la diosa del amor Afrodita en la cultura griega y en la cultura romana. Dado que se llama la fragua de Vulcano, el que está representado allí es el dios Vulcano, que está fraguando los aditamentos militares, los escudos, los arneses, los cascos de los soldados, y está con sus empleados en la fragua, y aparece el dios Apolo, vestido de Apolo, claro, con su mantito y su corona de laurel y echando lucecitas por todas partes, en una fragua donde están hombres sudorosos ahí en las llamas, golpeando el hierro y el erotismo en la acería, ¿no? El Vulcano contrahecho, marido ultrajado por la diosa del amor Venus, que ha decidido irse con el prometedor dios de la guerra. Y ahí está, y vemos la cara de sorpresa, de mucha sorpresa, de Vulcano y de sus empleados cuando Apolo, de manera bastante malintencionada, le revela este engaño tan brutal. Me parece maravilloso que nos hayáis desvelado ese contenido oculto mistérico, trabajando en la cería afanosamente para que se te vaya la parienta con el belicista este. Como te quiero, Juanillo, revelando contenidos mistéricos de la historia. Hay una profundidad metafórica en lo que comenta y yo digo un touché. Chicos, se nos acaba el tiempo, los cuatro elementos están aquí y os tengo que mover a despediros. ¿Qué comentáis? Sedimentando una frase épica para nuestros oyentes vallecanos. Dila tú, Leo, ¿qué tienes en mente? Yo creo que que es importante también tener nosotros como una espiritualidad para hacer lo propio del propio ser humano, la ser comedidos y poder realizarnos cada uno desde la conciencia del ser que somos. No sé si es demasiado metafísico. No, dígame. Lee la metafísica de Aristóteles, no digo más. Gracias, Leo. ¿Y tú, Juanillo, qué comentas en una sentencia final triunfal? Lánzate al amor con desmesura. Lo habéis visto, esta es la dialéctica. Bienvenidos a sesiones consecutivas. Leo, un placer haber contigo. Juanillo, a ti te veo tutti per cento para la gloria de mi alma. Hasta luego, chicos. Hasta pronto. Hasta luego. Thank you.